llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... ¿Qué tal, amigos? Yo soy Jacqueline Andere y me da mucho gusto estar con ustedes a través de este programa. ¿Qué onda, Lucero? La adversidad, desafiamos también... La actriz Jacqueline Andere comparte sus experiencias como la villana Leonor Montesinos en Soy tu dueña. Nos cuenta sus experiencias en los estudios de grabación con Lucero y otros grandes actores del elenco. Tenemos muy buena música en Escúchala Otra Vez y Las Mexicanísimas de Lucero. Sigue conectado en el programa de lucero.com.mx. Pero con muchas ganas de cantar. Amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? A través de lucero.com.mx. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola Elvira, desde Maracaibo, Venezuela, saludamos a todos los que sintonizan este programa en cualquier lugar del mundo. En los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Gracias por permitirnos estar cerca de ustedes. Muchas gracias. En este programa nos acompaña una actriz muy querida en todo el continente que hemos visto en muchas telenovelas y películas de México, la señora Jacqueline Andere. La señora Jacqueline Andere es Leonor Montesinos en la telenovela Soy tu dueña, la madre de José Miguel, encarnado por el actor Fernando Colunga. Y Leonor Montesinos también es la villana que le hace la vida difícil a Valentina Villalba, la protagonista de Soy tu dueña, a quien da vida Lucero. Los invitamos a que disfruten de este encuentro con la actriz Jacqueline Andere, quien nos contará muchas anécdotas grabando con Lucero, Fernando Colunga, Gabriela Spanik y experiencias en los estudios de grabación. Y además de esta gran actriz, tenemos la mejor música para ustedes en Escúchalo Otra Vez y a lo largo de todo el programa. Amigos, les recordamos que podemos compartir mucho más con ustedes a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Súper, súper bien conectados con ustedes como canta Lucero en Amor Virtual. Gracias por todos sus mensajes. Disfrutemos de la mejor música de Lucero. Esto pertenece al disco indispensable del 2010 y se titula Eres Todo. Ya regresamos. Ni el verano más intenso secaría lo que siento, ni privar del silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo, ni el agua de los siete mares, ni mil ríos a caudales saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue

retrocedo otra vez y vuelvo a quedar como antes, entre la espada y la pared. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad, aquí en Merodefe, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solamente yo te quise. Por eso aún estoy en la misma ciudad, para que tú al volver y sea como ayer. Probablemente estoy, se me olvidaba que nunca volverás, se me olvidó otra vez, que solo yo. Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elida. Bueno, y en ¿Qué onda, Lucero? Llegó el momento de la entrevista y tenemos el placer de presentarles a una actriz número uno en México, una señora actriz, Jacqueline Andere, ¿verdad, Marcos? Así es, ella estuvo interpretando a Leonor en la telenovela Soy tu dueña. Leonor Montesinos. Así es, y hoy está con nosotros. Bienvenida, señora Jacqueline, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, ¿cómo están allá por Venezuela? Muchísimas gracias, estamos muy bien, contentísimos de que esté con nosotros compartiendo en ¿Qué onda, Lucero? Para conversar sobre ese personaje tan importante en la historia de Soy tu dueña, Leonor Montesinos. ¿Qué sabor de boca le dejó esta historia que afortunadamente ha gustado muchísimo en todo el continente? Bueno, mira, pues cualquier telenovela en la que estés participando tiene mucho éxito, como fue en esta ocasión, pues te da mucho gusto que haber estado en esa novela, ¿no? Y que haya gustado tu participación, como en este caso la de Leonor, ser la madre del protagonista, ser una mujer tan ambiciosa y tan superprotectora del hijo, es como mamá cuervo, ¿no? Que no lo deja moverse, entonces bueno, hasta que él se independiza un poco. Pero esto, bueno, como yo en la ocasión que estuvieron en México, les platiqué un poquito, pues esta mujer no es una maldita por ser maldita, es por posesiva, por ser una madre posesiva, y que quiero decirles que existen muchas, ¿no? Digo, porque siempre están, ay, mi vida, ese vestido no te va, y la mejor ponte este, no, ese novio no me gusta para ti, a mí me gusta más fulano, y en fin, esta mujer era el prototipo de la madre que todo lo quería a su voluntad, al gusto de ella. Muchas veces una madre puede ser así, pero tratando de no meterse tanto, guiando al hijo, porque siempre las madres tratamos de que nuestros hijos se vayan por el camino que más les conviene y que ellos tal vez no los vean desde el punto de vista que uno tiene. Pero entonces hay un peligro, hay una línea de pasarse al otro lado, hacer la madre posesiva que te vuelve villana de alguna manera, porque no dejas que tu hijo haga o tu hija haga, los debilita, yo siento, no los dejas que ellos resuelvan sus problemas, no los dejas que se enfrenten con la vida, ¿no? Pero por el otro lado, también las mamás siempre somos así porque no queremos que nuestros hijos cometan los errores que nosotros cometimos. Bueno, en este caso, pues Leonor, pues claro, es una madre posesiva, es de telenovela, tiene que ser un poco mala, por ejemplo, cuando le dicen que quiere mandar matar el caballo para que regrese él. Eso ya es de maldad infinita, ¿no? Sí, ¿cuántas maldades hizo Leonor Montesinos en esa historia? Sí, ya es terrible cuando quiere matar a su caballo y va, lo quiere envenenar. Pero no, pero bueno, ya llegar a esos extremos debe ser espantoso. Y bueno, el personaje gustó mucho, que es importante. La novela fue un éxito completísimo. Se llevó muchos premios, faltaron algunos, pero porque había otra novela muy buena, que ahorita no me acuerdo el nombre, que pasaba más temprano, pero aquí en México tuvo un éxito maravilloso, que estaba puros súper buenos actores, tanto como la nuestra. Y bueno, pues nos ganaron algunos premios, pero quedaron otros, y sobre todo el premio del público, que la vio, que le gustó, y que tanto que, bueno, ustedes saben que fue a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica, y por donde iba, gustó. Fue un éxito maravilloso. Mire, yo acabo de ir a Panamá hace 15 días a hacer una obra de teatro allá. Es una obra que yo ya había hecho por acá, pero más o menos me la sabía. Entonces, unas personas, una amistad mía de allá, me dijo, oye, ¿por qué no, yo tengo esta obra, por qué no vienes? Y total, que me comprometí a hacerlo desde enero. Y luego, pues desgraciadamente me salió otra obra de teatro que estoy ahora ensayando, que se llama Ausencia de Dios. En inglés se llamó Agnes of God. Es una obra de tres personajes. Y bueno, yo estaba en los ensayos de una cosa y tratando de memorizar, acordarme de la otra. Entonces, pero todo esto fue resultado del éxito de la novela. Entonces yo llegué a Panamá, que yo cada Panamá, yo voy mucho a hacer teatro a Panamá, voy cada 3 años más o menos, o 4, ¿no? Pero siempre, durante 30 años he estado yendo. Pero entonces yo llegué al aeropuerto y bueno, yo me sentí Shakira. Yo me sentí, bueno, me saludaba desde que me bajé del avión. No había una persona que no me saludara, que no me dijera, ay, qué bonita, ay, qué linda, ay, señora, cómo se conserva, ay, qué buena novela, ay, qué mala era usted. Y acababa ya de pasar 2-3 meses, o sea, ya había terminado, ¿no? Sí. Pero la gente estaba con una efervescencia. Al hotel que llegué, bueno, me saludaba desde el portero hasta que llevaba las maletas, hasta que todo el mundo. Wow. Y eso es el éxito de una novela, pero también de 50 años de trayectoria.

Exacto. Ya están acostumbradas que me ven aquí de compras en el súper y acá y por allá. Pero allá sí era como un acontecimiento que yo fuera a hacer una obra de teatro allá. Era la Shakira mexicana usted en Panamá. Ah, no, yo me sentí Shakira cuando llegué. No, fue maravilloso. Pero lo que te quería decir, que se entienda que no nada más es el éxito de una telenovela, sino, por ejemplo, el público que yo tengo. El público que sigue a Jacqueline Andere, por decirlo así, es el público ya de señoras de 50 a 60 años. ¿Por qué? Porque ellas han visto las novelas desde cuando eran jóvenes, chiquillas jóvenes, veían las novelas que yo hacía hace 45 años. Por eso decía que el éxito que se puede tener en este momento, claro, en esa época no se tenía la proyección que tienen ahora las telenovelas por todo el mundo. Yo les estoy hablando de hace 45, 48 años, que yo empecé antes, yo empecé desde hace 50 y tantos años. Empecé haciendo programas cortos, chiquitos, dos líneas, tres líneas, primero fui extra. Y en fin, y ahí fui poco a poco creciendo mi trayectoria, mi carrera, pero por eso les digo, la gente me conoce no por una novela, sino por una trayectoria. Sin duda. Eso es lo que los jóvenes tienen que pensar. Por ejemplo, te voy a poner un gran ejemplo, Lucero. Lucero no tiene éxito por esta novela. Lucero tiene éxito porque empezó desde chiquitita, siendo una chamaquita. ¿Y lo han visto durante cuántos años? Uf, 31 años ya. Ah, bueno, la han visto desde chiquita hasta que creció y se ha convertido en la mujer que es ahora. Yo empecé a los 16 años. Y también me da mucho gusto trabajar con otros actores tan importantes como estaban en esa novela, como es la señora Silvia Pinal, del Castillo, Julio Alemán, todos con grandes trayectorias, más que yo, que empezaron antes que yo, pero al mismo tiempo que yo. Sí, sin duda, de verdad que la telenovela reunió un elenco impresionante. Julio Alemán, Silvia Pinal, usted, Eric del Castillo. Por cierto, el señor Eric del Castillo nos decía que su personaje le caía como anillo al dedo, que se parecía, que se identificaba a él muchísimo con su personaje, que amaba el campo, que era un hombre manso, que se parecía a él mucho a Federico Montesinos. Me atrevo a preguntarle, ¿se parece usted o tiene usted algo de la malvada señora Montesinos? No, para nada. No, yo no me identifico con ella, para nada. No, yo no. Yo soy bastante tranquila, no tengo nada de malos sentimientos. No, yo no me desgasto con esas cosas, no tengo envidia. Porque luego dicen, yo a veces digo, ay, cómo me gustaría haber hecho ese papel. Pero no le digo con envidia, le digo como qué lástima que no lo hice yo. Yo no tengo capacidad de odiar, no tengo capacidad de... Tengo capacidad de defenderme, que es muy distinto. A capacidad de odio o de envidia, no, porque eso se te revierte todo. Tú eres la que te enfermas por dentro. Si tienes envidia y este y otro, ay no, qué horrible. Yo no me parezco en nada a doña Leonor. Es todo lo contrario a ella. No, sabemos que no se parece en nada. Oiga, señora Jacqueline, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y escuchamos ese tema de la telenovela Soy tu dueña, interpretada por Lucero y el señor Joan Sebastián? Ah, ¿cómo no? Entonces escuchemos a Lucero y a Joan Sebastián cantando el tema Golondrinas Viajeras. Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar. Por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Buscando siempre dónde anidar. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. Ajá. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Y en qué onda, Lucero? Después de escuchar el tema de la telenovela Soy tu dueña, Golondrinas Viajeras, continuamos, Marcos, conversando con la primera actriz mexicana, Jacqueline Andere, que sigue en la línea telefónica de ¿Qué onda, Lucero? Así es. O sea, Jacqueline, queríamos preguntarle algo. Usted fue la mamá más envidiada, ¿no? Porque era la mamá de... Del galán Fernando Colunga. ¿Cómo fue esa relación con él? Muy bien, yo con él nunca he tenido problemas. Mira, es un chico muy profesional, es el primero que llega al llamado, siempre llega de buen humor, que eso a mí me encanta, la gente que llega con gusto al trabajo. Si de pronto yo llegaba así como cansada, le decía, mamá, me cotorreaba, ¿no? Como decimos nosotros, aquí no hay espacio, vámonos. Y me hacía reír, me jalaba la peluca, porque hay una peluca negra, ¿se acuerdan? Sí. Ese pelo oscuro no era mío. Y entonces me jalaba la peluca y me hacía muchas cosas. Él es un chico muy estudioso. Yo lo conocí a él desde que él empezó a hacer telenovelas. Empecé a verlo. Su hija, Chantal Andere, trabajó en con Talía, con Colunga y ella, mi hija. Era la villana siempre para variar. Entonces yo lo trataba y yo he visto cómo ha sido su evolución como actor a través de todos estos años. Estoy hablando de 20 años. Wow. Y he visto su evolución. Él no era tan buen actor como es ahora. Él era más tieso, más así. ¿Por qué? Porque en la vida así se empieza y se va aprendiendo. Entonces ahora él ya aprendió, es muy estudioso, se lo sabe todo de memoria, casi siempre. Y aparte de eso, es muy profesional. Nunca llega tarde, nunca da un problema. El tipo de actor con el que tú quieres trabajar. Sin duda. Hay otros que, ay, Dios mío, lo quieren matar verdaderamente. Dices, ¿por qué estoy aquí? Yo vengo a trabajar, vengo con gusto y tal, pero hay gente que llega muy berrinchuda, de mal humor, y no les gusta nada de lo que está pasando, y quieren más. En fin, no sé. no sé. Sí. Hay gente con la que da mucho gusto trabajar y entre ellos es Colombia. Seguro que sí, y seguro que las chicas que están oyendo este programa, seguro que están apoyando esa respuesta de usted. Oiga, claro. Señora Jacqueline, otra que usted ha visto crecer, a la que es muy cercana, es Lucero. Estuvo con ella en la telenovela Mi Destino Eres Tú y ahora se reencontraron en Soy Tu Dueña. ¿Cómo ha sido la relación de ambas y cómo se conocieron? Bueno, a Lucerito yo la conozco desde que estaba chamaca. Ella es muy amiga de mi hija. Entonces, pues yo la conocía, bueno, a través de la televisión, por supuesto, no la traté de chiquita. Yo empecé a tratarla cuando empezó a ir a mi casa, totalmente adolescente. Y entonces se iba y si su mami tenía que ir a alguna parte o algo, se quedaba en mi casa, incluso a dormir. Entonces yo ahí la trataba y la oía reírse, porque sigue, así como se ríe ahora, como es simpática, es una muchacha que no toma, que no fuma, que siempre ha sido muy, muy espontánea, tiene un sentido del humor muy padre, yo la quiero mucho. Jamás te dejaré, jamás, por nada. Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Te dejaré, jamás, mi vida, porque solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras, aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Jamás te dejaré. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Precisamente Lucero comentaba que las escenas en Hidalgo eran frías, mucho viento y eso pues... Ay, eran espantosas. Hacía mucho frío o hacía mucho calor, había mucho polvo, eran muy lejanas las locaciones. No, no, qué bueno que me tocaron un poquito. Sin duda, usted tuvo un gran personaje en esta historia. Recordamos la escena, una de las escenas finales, cuando le grita Leonor Montesinos a su hijo, José Miguel, Rosendo es tu padre. ¿Cómo prepararon esas escenas y cómo las recuerdan? Ah, eso fue difícil, pero bueno, eso ya más preparada para como te lo ponga el director. Más preparada como que lo ponga el director. Pero yo ahí me enfermé. no sé ni conozcas de una enfermedad que se llama herpes. Entonces yo ahí me empecé a sentir mal. A raíz de esas escenas, empecé a sentir dolor en la espalda, en un lugar, en un músculo. Pensé que me había hecho un jalón porque me subía a un caballo. Yo no estoy acostumbrada, no soy nada, no soy una amazona. Entonces me tenía que subir al caballo y dije, me he de haber dado un jalón en la espalda, pero no, resultó que del estrés de esas escenas me salió el herpes. El herpes es una enfermedad que, como usted ya sabe, es oportunista. Yo tenía bajas mis defensas, entonces, ¿qué pasa? Me vino el herpes y hasta el día de hoy no se me ha quitado bien. ¿Cuánto hace que me hicieron entrevista en México? Bueno, pues al poquito tiempo me vino esa cosa. Las últimas dos semanas de la telenovela yo trabajé con herpes, que son unos dolores. Me dio la mitad de la cabeza, la mitad de la cara, tenía que taparme el cuello, más todavía porque tenía una cantidad de ámpulas y de cosas. Todo eso es estrés. Por eso, esa es la contestación a su pregunta. Son muy estresantes esas escenas. Porque si no, los que están en un estado de excitación, en un estado de nervios, como para gritarles, no lo mates, es tu padre. Y que encima de eso, cuando yo le digo, es tu padre, y él se va a enterar, por los dos lados estaba yo mal. Primero porque sí me enteré a mi hijo de que este hombre era su padre, no su papá. Y iba a derrumbar su mundo, pero al mismo tiempo tenía que decirle que era su padre para que no lo matara. Se viene una disyuntiva de nervios, y eso lo vive uno como actor. Por más buen actor o mal actor que sea, tienes que sentir esas cosas. Y si no sientes esas cosas, pues mejor retírate a regar plantitas. Tener tu amor es la razón de mi existir, de mi vivir. Quiero en tus brazos descubrir que soy feliz viviendo en ti. Unir dos almas en total plenitud. Quiero saber si mi destino eres tú. Te quiero, te tengo muy dentro de mí. ¡Mamá! ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Señora Jacqueline, con, usted nos comentaba que Lucero se ha quedado en su casa, inclusive, y esa amiga, como la misma Lucero nos los ha comentado, de su hija Chantal. ¿Habrá tenido muchas anécdotas con ella? ¿Recuerda alguna en particular hoy? Pues mira, nada, yo la podía reírse. Y bueno, pues como adolescentes que eran, ¿no? Y pues como Lucero siempre ha trabajado muchísimo, había poco tiempo para que salieran a como dicen, a, vámonos a la discoteca y todo eso, ¿no? Ella como cantaba tanto y era tan solicitada, pues las pocas veces que se veía con mi hija, pues se disfrutaban muchas, mucho entre ellas, ¿no? Porque no es fácil tener amigas y amigos en este ambiente, ¿no? Porque no por nada, sino que cuando tú estás trabajando, ellos te invitan a salir a comer y que hay una fiestecita, una comida. Y, o viceversa, tú los invitas y tus amigos están trabajando. O sea, aquí no puedes realmente formar un grupo de amistades así. Bueno, a menos que te lo propongas mucho, ¿no? Pero yo no soy de eso, yo soy de pocas amistades. Y y entonces, pues, nunca se puede hacer un plan de vida de amistades, ¿no? Señora Jacqueline, y usted que sabe de la trayectoria artística de Lucero, de su música y de sus actuaciones, ¿recuerda usted alguna canción en particular o le ha escuchado cantar alguna canción que a usted le agrade mucho? Bueno, hay muchas, mi amor. Hay muchas. Yo no me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo que cantó una ranchera. Cada día de día que me tengas que abandonar. La, la, la, pero... No, me acuerdo cómo era. Una ranchera, la primera ranchera que ella grabó. Y bueno, hay muchas, ¿qué te puedo decir? Señora Jacqueline, muy agradecidos por esta entrevista. Queríamos que le enviara un mensaje a todas las personas que apoyaron esta telenovela Soy tu dueña y también a todas las personas que en toda América y en el mundo la han seguido en todas sus telenovelas y en todos los proyectos que usted ha emprendido. No me queda más que decirles que muchísimas gracias por habernos recibido en su casa, ser parte de su familia. Bueno, tanto en Venezuela como en todas partes que vean este programa que ustedes están haciendo, en todo el centro de Sudamérica. Bueno, ahorita estamos en Venezuela y especialmente en Venezuela. Dado las gracias por ese apoyo tan grande de vernos a través de las televisiones y de seguir la trayectoria que yo he tenido. Yo supongo que si yo voy allá, pues yo creo que me saludarán con cierto cariño, ¿verdad? Entonces, así como en Estados Unidos y en todas partes que van a novelas, yo recibo mails de Cracovia, de no sé qué y de no sé dónde, que me encantaría ir a esos países, ¿no? Y a mi hija le mandan muchos emails diciéndoles cosas de mí y no sé qué, porque yo nunca le pongo mucho la... Yo no soy muy de computadoras y cosas, que se los digo desde ahorita. Me he quedado atrás. Y no me da vergüenza decirlo, pero sí más o menos ya a veces puedo verla un rato. Pero yo no me puedo quedar en la televisión mandando Twitter y mandando esas cosas porque no tengo tiempo. Claro, comprendemos. Señora Jacqueline, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con el público de todas partes, especialmente de... Quiero mandarles mi cariño y con mucho amor, de verdad. Por recibirnos en sus... Muchas gracias, señora Jacqueline, a usted por su tiempo. ¿Qué palabras le envía a Lucero a través de su programa de radio? A Lucero no puedo más que desearle de un gran cariño, un gran beso, un gran todo. Así como se lo digo cuando me lo encuentro, nos besamos, nos abrazamos, o a veces vamos a comer con su mamá, mi hija y yo, y otras dos, tres amistades que tiene ella. Entonces, pues que sea feliz. Muy feliz, porque tiene todo para hacerlo. Te vas, amor, si así lo quieres, que le voy a hacer. Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti. ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando Amigos, gracias por permitirnos acompañarles. Esperamos que este rato en lucero.com.mx haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Producimos ¿Qué Onda Lucero? En Maracaibo, Venezuela. Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Como siempre, estar a su lado es una experiencia muy, muy grata. Gracias por conectarse en cualquier lugar del mundo a lucero.com.mx. La voz que identifica el programa es de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Recuerden que los estamos esperando en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Así es, estamos en las redes sociales. Les decimos hasta pronto con un tema del disco en vivo, Un Lucero en la México. Este tema es un clásico que el público canta a viva voz. Se titula Vete con ella. Yeah.